90.1. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Porque creemos en los sueños y porque amamos la tierra. Sembrando Sueños, un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón. Lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural o que deseen aprender más sobre la vida y el trabajo del campo. Sembrando Sueños. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Porque sembrar es nuestra especialidad. Porque soñar es nuestro derecho. Producción, guión y conducción, Griselda Cosenza Lastra. Producción, conducción y dirección, Miguel Ángel Di Marco. El programa radial de los productores Unidos de Mallín. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Bueno, buenos días. ¿Qué a tal? Todos. Muy buenas tardes. O buenas noches, no sé. Estamos en todos lados, a distinta hora. A toda hora y en todo lugar. Exactamente, eso es lo que quería decir. Bueno, estamos en Radio La Negra. Podés escuchar este programa, Sembrando Sueños, por la 90.1. También el fogón de la 98.3 también estamos, ¿eh? Así que bueno, nos vamos expandiendo también en www.radiolanegra.com.ar. Y siempre te comes el punto. www. Ah, es punto, punto. Sí, no sí, repitamos sí, lo mismo. Sí, bueno, todos los claro, bueno, y demás. Hay que ser más creativo. Más creativo. Voy a quitar dos puntos entonces. www.elpueblotv.blogspot.com. Ahí nos podés oír y ver. www. rnma.organizacion.org.ar. Si quieres comunicarte con nosotros, podés hacerlo a punproductores@gmail.com. Ahí podés mandarnos un correo electrónico. Bueno, y así comenzamos. Y mensajes de texto también. No, no, ya que estamos. 154-316-457 para mensajes de texto. Punproductores@gmail.com. Eso es para que se acuerden, ¿no? Porque yo lo dije recién. Eso es para que se acuerden por las dudas, si no se olvidaron de que yo... Bueno, pues este... es por eso es lo que... Lógicamente, esto es un programa cómico. Exactamente, bueno. Esto es radio en vivo y televisión en vivo. Aunque estamos esté en... grabado, es vivo. Exactamente. ¿Y dónde estamos? En Biblioteca Atahualpa Yupanqui. Bueno, ¿en muy bien. ¿En qué barrio estamos? Estamos en Barrio Usina. En El Bolsón, claro. Provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. Así planeta es. Tierra. Planeta Tierra, por ahora. Bueno, y vamos a escuchar música. ¿Cómo no? De Yapa. ¿De Yapa? No, La Yapa. La Yapa con... bueno, el chaqueño para vecino. Ahí va. aparte los mismos gags. Pero lo más gracioso es que los gags... No. Esperaba al chaqueño, El chaqueño no venía. Y de yapa, bueno, nos equivocamos. No fue la yapa, fue Tierra Colorada. Tierra Colorada. Por el chango. Spasiuk. Ahí va. Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema interesante que tiene que ver con nuestra huerta. Así es. De ajo, ¿qué te parece? Oh. Hay cosas para comentar, sobre este... Esta hermosa... Es un tubérculo, ¿verdad? Y tan exquisito que es, sí. Y para tantas comidas que sí, sirve, ¿no es cierto? Mira, acá tenemos algo para compartir sobre... Ajá. Vamos a leerlo. y vamos a comentar un poco sobre lo que estamos leyendo y que me imagino que todos o muchos de ustedes tienen en su huerta ajos. Así es. Ya los habrán plantado en mayo, me imagino. Sí. Bueno, algunos dicen, exactamente, íbamos a decir, se está por corrección. Algunos los plantan ahora, en sí, agosto. Sí, exactamente. Yo tengo una duda, ¿es un tubérculo o el ajo? No. Vamos a preguntarle a... ¡Es un bulbo! ¡Ah! Ya me parecía. Un tubérculo, yo me quedé pensando... Me quedo bailando, sí, claro. O sea que el tulipán, acá dice Giorgio que el tulipán también. Es de la misma familia, pero no se puede comer. No, esa es la diferencia. Bueno, eso que no te puedes comer, si te querés comer un tulipán, no hay ningún problema. Hay flores que se comen. Sí. Bueno, de todos son conocidos los saludables principios activos y las numerosas virtudes terapéuticas de los ajos. Uh-huh. Más conocidos son sus infinitas posibilidades culinarias y cómo... condimento también. Sí. Si tenemos una huerta en casa, dispondremos de ajos tiernos y frescos durante la mayor parte del año. Bueno, y también hay una conservación en fresco, ¿eh? O sea, esto para tenerlo en cuenta. Las propias sustancias activas que contiene el ajo crudo le otorgan la propiedad de ser capaz de conservarse en fresco y a temperatura ambiente durante muchos meses e incluso superar el año de conservación en condiciones excepcionales. Dado que muchas de las sustancias que se confieren, o sea que le confieren, su peculiar sabor y sus propiedades terapéuticas son muy volátiles. Muy volátiles, sí. Claro, porque quizá la conservación en fresco sea la más indicada. ¿Verdad? Yo me estaba fijando que ya a esta altura, por ejemplo, los ajos que tenemos que los cosechamos en marzo, ya están empezando a tener sus brotecitos. O sea, hay que tener cuidado de sacarlos bien los brotes porque son indigestos. Son indigestos, Todavía están blanquitos esos brotes, pero no son buenos comerlos. No. Para que se conserven bien y guarden todas sus virtudes, tradicionalmente se arrancaban los ajos y se dejaban secar unos días al sol para luego engarzarlos en largas trenzas para que se realizan entrelazando sus tallos marchitos, aunque simplemente, bueno, o atar los tallos, porque es lo que hicimos nosotros. Exacto. Atamos los tallos. 15 o 20 tallitos así, sí. Creo que no teníamos tantos. Los atamos y de ahí vamos sacando, a medida que queremos consumir, vamos sacando los ajos. Bueno, una vez hechas las ristras, en el caso de que se hagan trenzados, se guardan colgadas en la despensa o en algún lugar fresco y bien ventilado, donde no les dé directamente el sol. Es mejor un lugar oscuro o sombreado. Uh-huh. Nosotros lo tenemos en un lugar que por ahí está, no está tan fresco. No está tan fresco, pero no se conservan igual. Los chifletes de la casa ayudan. O sea, equilibra. Equilibra el calor por un lado. La calefacción. Bueno, para su consumo vamos arrancando las cabezas de ajo en función de nuestras necesidades, dejando las ristras en manojos en el mismo lugar donde estaban. Así es. Bueno, calcularemos el tiempo óptimo de conservación observando posibles cambios de textura, marchitamiento interior o de color, también amarillento, puesto que estos indicios nos indicarán el envejecimiento de los ajos y la pérdida de sus cualidades gustativas, culinarias y terapéuticas. Pero para que se ponga amarillo creo que tiene que pasar bastante tiempo o estar en condiciones... Yo veo que se mantienen muy bien. Sí. Cuando observamos que empiezan a germinar o que cambia de textura y sabor, aunque siguen siendo aptos para el consumo, ¿no? Para él, consumo. Bueno, ¿y qué más tenemos? Entonces yo quise ser respetuoso. Bueno, muy bien, Miguel. Bueno, muchas gracias, no me sacaste letra. Lo más lógico es sembrarlos en la huerta, pero bueno, ya han perdido sus propiedades terapéuticas. Así es decir, cuando ya tenés el brote, ya que está verdecito, que ya sale fuera del ajo, claro, no es conveniente comer. Exactamente. Yo me acuerdo que una vez compramos, ¿te acordás? Ajos, queríamos sembrarlos. Yo no sabía que les ponen un como un ácido. Sí, para quemar ese tallo. para que no envejezcan o para que no hagan, no den brote. Entonces yo los puse en la tierra y no me dieron nada. Exactamente, sí, sí. Después nos enteramos realmente que hacían ese tipo de cosas. Bueno, en algunos lugares. Bien, vamos a la música mejor. ¿Cómo no? ¿Qué tenemos? Vamos por la Pampa de los Guanacos. Ay, qué bueno, por los manceros. En compañía de los manceros santiagueños. Santiagueños. Amores que se separan, padecen martirio y dolor. En Pampa de los Guanacos yo vine dejando la ilusión. Dejé sentir a Pinalas cantando por ahí aprendí. Entonces quedaron listas y grabadas dentro de mí. Noche de cristal y plata. Bombo que retumbaba por medio de aquel quebrachal, se pierde ya la distancia y hoy solo me da por recordar. Dorada vaina de enero, de nuevo las quiero buscar. Añaspitas para loca que alegre ayudaba a pisar. Son como besos en mi alma y a nadie me los puede quitar. ¡Allá va la otra! Corazón, para que entonen vidalas y yo vuelva con nueva ilusión. Llevo una espina en el pecho y es dura como del cardón. Dicen que no hacerse carne se adentra para el corazón. Puede que tal vez me encone la herida de mi antigua pasión. Amores que se separan, padecen martirio y dolor. En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una ilusión. Dorada vaina de enero, de nuevo las quiero buscar. Añaspitas para locas que alegre ayudaba a pisar. Son como besos en mi alma y a nadie me los puede los manceros. No, fuimos con los manceros, ¿eh? Te recordamos que estamos en la Biblioteca Atahualpa Yupanqui. Y bueno, esto es Radio La Negra 90.1, ¿sí? Este programa se llama Sembrando Sueños, de la Cooperativa Productores Unidos de Mallín. Bueno, también existe la posibilidad de encontrarte con este material en el www.radiolanegra.com.ar. Y también podés escucharnos y vernos en www.elpueblotv.blogspot.com. Bueno, también existe la posibilidad de bueno, si quieren sintonizar la 98.3, estamos en Radio El Fogón también. Y 90.1 en Radio La Negra, por supuesto. Creo que no lo dijiste, ¿no? No, la fui yo. Bueno, faltaba eso, ¿no? No importa. Es para matizar, para que sea más ameno. No, pero aparte es una forma de decir, bueno, aquí estamos. Claro. Pumproductores@gmail.com para enviarnos un correo electrónico. Y bueno, ¿y vamos a escuchar otro tema? ¿Y un mensaje de texto dónde? ¿El mensaje de texto? En el 154-31-6457, si estás en la República Argentina. Si estás en la zona. Porque si estás en la República Argentina, marca 294... 4... Ah, bueno, eso ya. Está bien. Sigamos bueno, con la música. Entonces. Vamos a seguir. José Larralde, Sobre el Rocío. Quise ser pampa y fui pampa, quise ser sol y fui sol. Quise abrigar esperanza y el quise se me acabó. La luna no hay victoria. de terciopelo bajó del cielo pa iluminar la noche de mi desvelo y el triste vuelo de mi vagar. La luna de terciopelo me dio el consuelo de sollozar. Galopo sobre el rocío y el canto mío quiere llegar al fondo del horizonte, cruzando el monte pa' despertar el sueño de una alborada libre y alzada de mi soñar. Un ave cruzando el cielo y aquí en el suelo poder gritar que el mundo no tiene dueño, ni frunce el ceño, ni sufre más. Galopo sobre el rocío y el canto mío quiere llegar. Me pregunto cuándo y cómo y por qué mi lomo no aguanta más. No quiero cerrar el puño, pero mi cuño es la libertad. ¿Pa' qué quiero la existencia si mi conciencia no puede más? No quiero cerrar el puño, pero mi cuño es la libertad. No quiero ser reventado y estoy cansado de reventar. No quiero cerrar el puño, pero mi cuño es la libertad. Galopo sobre el rocío y el canto mío quiere llegar. Me pregunto cuándo y cómo y por qué mi lomo no aguanta más. No quiero ser reventado y estoy cansado de reventar. No quiero cerrar el puño, pero mi puño es la libertad. No quiero ser reventado y estoy cansado de reventar. No quiero ser reventado y estoy cansado de reventar. Quiero ser reventado y estoy cansado de reventar. Bueno, después de este hermoso tema, realmente, qué linda letra y qué significativa interpretación, profundidad. Bueno, después de eso vamos a seguir con los... Sí, ¿por qué no? O sea, ya que estamos hablando del tema de ajo, o sea, bueno, existen varias formas de poder ingerir el ajo, ¿no? O de conservarlo, yo diría también, ¿no? Porque hablábamos de que se conserva en fresco, pero también hay otras formas. Claro. Más sofisticadas. Y después lo ingerimos. Bueno, sí. Obvio. Escurrido en vinagre. Por ejemplo, el vinagre es un buen recurso de conservación para los ajos, aunque provoca un cambio de textura y de sabor que puede no resultar agradable para algunas personas, ¿eh? El procedimiento de conservación de los ajos en vinagre es simple. A ver, pelamos los dientes de ajo y los introducimos en frascos de cristal con cierre hermético. Atención, ¿eh? No usar el plástico. Cubiertos de vinagre rebajado entre un 25% y un 30% con agua, ¿eh? Eso es más o menos la cantidad, ¿no? También existe otra forma, ¿no? Por ejemplo, acá. Bueno, sí, acá tenemos, por ejemplo, una forma muy particular. Ajos agridulces, Bueno, necesitaremos 6 cabezas de ajo o unos 500 gramos de dientes de ajo. Claro. 3 cucharadas de miel, 12 granos de pimienta negra, 4 hojas de laurel, 5 rodajas de jengibre fresco, medio litro de vinagre de vino blanco y 3/4 litro de agua. Por favor, a esta hora me decís todo eso, ¿no? Repito todo para que anoten. Mal no estaría, Bueno, a ver si tienen un papel y un lápiz para anotar. o en el celular, donde tengan, donde puedan, sí, sí, en la supuesto, mano. Sí, la mano no creo que case. La mano. Bueno, 6 cabezas de ajo o unos 500 gramos de dientes de ajo. Ajá. 3 cucharadas de miel. 12 granos de pimienta negra. 4 hojas de laurel. 5 rodajas de jengibre fresco. Medio litro de vinagre de vino blanco. ¿Vos sabés que yo no sé cuál es el vinagre de vino blanco? No, no lo conozco. O sea, ¿ustedes lo conocen? O sea, ¿será ¿es el de alcohol? Ah. ¿Ese es el de vino blanco? Ah. Bueno, acá pensamos que es el de alcohol. Sí. Investiguen ustedes. 3/4 litros de agua. Remojamos los dientes de ajo unos 30 segundos en agua hirviendo, lo que nos permitirá pelarlos más fácilmente. A veces no hace falta. Yo los pongo un poquito, cuando son los ajos de la huerta, salen fácilmente, un ratito en agua fresca nomás. Bueno, colocamos todos los ingredientes en una olla y los cubrimos con mitad de agua y mitad de vinagre. Llevamos la olla a ebullición y a los 30 segundos apagamos el fuego. Colocamos los ajos aún calientes en frascos previamente esterilizados. Los cubrimos con la marinada caliente. Lo removemos para extraer cualquier burbuja de aire que haya quedado y cerramos herméticamente los frascos. Dada la acidez que le confiere el vinagre, en principio no se necesitaría esterilizarlos para asegurarnos una larga conservación. Claro. Eso es importante. Hay quienes depositan, además, una capa de aceite de oliva virgen de 1 centímetro de grosor sobre los ajos y el agua con vinagre. Qué rico que debe ser. Realmente, ¿eh? Podemos intentar, ¿eh? Sí. A ver qué pasa, ¿no? Es una buena idea. Bueno, y hay otra forma de esterilización también. Sí, sí, sí. Se trata de María. O sea, la esterilización del baño de María. Ah. ¿Quién habrá puesto eso del baño de María, ¿no? Debe ser como el tema del dulce de leche también, de la tiene su historia. Bueno, vamos a contar una vez el tema del dulce de leche, cómo nació. Pero acá también me imagino que María, el baño, esterilización del baño, al baño de María. Seguramente que a María se le ocurrió. Si disponemos de una gran cantidad de ajos y deseamos tener ajos guisados para complementar algún plato de rápida preparación, podemos recurrir a su conservación en tarros esterilizados al baño María. Para ello, llenamos con ajos crudos y pelados los tarros de cristal y los cubrimos con agua ligeramente salada, procediendo a su esterilización lo más rápido posible, siendo suficiente unos 15 minutos de hervor del agua. También existe también otra forma. ¡Qué fácil! Sí, es la más fácil. Acá me dice... Ah, qué bueno. Acá nos dice Javier, sí, porque Javier está, no está Javier solamente, está Marcos en la operación técnica. Yo le pido perdón públicamente. Sí, realmente, sí. Porque nos olvidamos de Marcos. No sé, ¿por qué pasa eso? Es una vergüenza. Disculpanos, Marcos. Disculpas en forma pública porque no lo mencionamos a Marco, nuestro operador técnico, que es un capo, un genio. Así que bueno, Marcos, estás ahí. Y Giorgio está también con el mate. ¿Te parece? Siempre. Bueno. Vamos a ver la deshidratación. Los ajos son fáciles de deshidratar en láminas o triturados. Y aunque se pierde parte de sus propiedades y se evaporan muchos de sus componentes más volátiles, aún así son un buen recurso culinario. Ah, pero ya no me gusta tanto, porque si se pierde... Pero bueno, vamos a leerlo. A lo mejor a alguien le gusta, ¿no? Buen gusto. Claro. Además de usarlos en los guisos, también podemos emplearlos como salvagranos. ¿Qué será esto? Puede conservar las semillas, no sé. ¿No? Es probable. Introduciendo. ¿Eh? Acá hay muchos maestros, eso es lo bueno. Y pero por supuesto, eso es importante. Eso es importante. Bueno, y hay maestros de verdad. Pero ya. Y Bueno, sin ir más lejos, bueno, vamos a decir, Giorgio, ¿cómo es tu nombre y apellido? César. Giorgio César, nos vino a dar clase. Nosotros lo conocimos a Giorgio porque vino a dar una clase, y nunca me voy a olvidar, sobre cómo moverse en una huerta y cómo moverse de una forma creativa. Yo me acuerdo cuando vino a darnos con clase. En la escuela 118. Que nunca me voy a olvidar, dice, bueno, en invierno, perdón, hago este paréntesis, ¿no? Pero en invierno nosotros usamos a las gallinas para trabajar. Para usar a las gallinas. Y sí, realmente, las gallinas se encargan en invierno de remover la tierra, de abonarla. Y digo, qué bien. Yo no lo sabía eso realmente. Y fue un elemento que hemos aportado después nosotros. Siempre nos acordamos porque huerta. Tenemos nuestra huerta, no le hemos puesto todavía el cerco. Exacto. Y tiene, le ponemos rosa mosqueta para tapar la. Sí. Y siempre nos acordamos. Y las gallinas andan. De esa clase que. Y bueno, ellas están muy contentas y están trabajando, ¿no? Claro. Así que gracias, Giorgio. Pero acá tenemos un maestro también. Y ya vamos a hablar de Javier, la parte articulinaria que yo. Es y aparte, que, maestro de la escuela 103 de Maginaba. Además, bueno, ya le hemos hecho un reportaje. Sí. Bueno, introduciendo el ajo deshidratado, volvemos al tema. Sí, sí. Bueno. Triturado en los tarros donde guardamos semillas para siembra. Vos fijate, semillas grandes de hortalizas aprovechando sus efectos insectífugos. Ahí está lo que estaba diciendo. Ajá. Es para combatir, claro, los insectos, hongos, como decía recién Javier, e insecticida también, en general. Bueno. Hasta aquí el ajo. Y bueno. ¿A dónde nos vamos ahora? ¿Escuchar a quién? A ver, creo que Sosa. Estamos. ¡Ah! ¡Qué bueno! Che, celador de sueños por Mercedes Sosa, Orozco y Santa Olalla. Hay que escucharlo, ¿eh? Y verlo también. Es. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. Alegría para hacerte reír. No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, hazme bailar, déjame bailar, déjame bailar. Hacerme bailar, celador de sueños, hacerme cantar, negro hacerme cantar, negro hacerme cantar. Celador de sueños. Comienza Espacio Publicitario en Radio La Negra. No te dejes que te atrape. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de Espacio Publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Y se nos fue La Negra con Celador de Sueños. Pero estamos en La Negra. Estamos en La Negra. Eso es lo importante. Muy bien. 90.1 en la Biblioteca Atahualpa Yupanqui. Como siempre, junto a ustedes, pueden escucharnos en distintos lugares, a través de la 90.1, a través de la 98.3, www.radiolanegra.com.ar. Miren cuántos lugares. Sí, también existe www.rnma, o sea, www.rnma.org.ar. Bueno, y les recordamos que estamos en Sembrando Sueños. Exactamente. Acá tenemos un tema interesante para tratar hoy. Nosotros que estamos formando una cooperativa, sí. La vez pasada hablábamos de cooperativas. Hay muchas formas distintas de poder unirnos con un fin común, ¿no es cierto? Exactamente. Y hablábamos con Javier del tema de las mutuales. Y nos pareció interesante poder traer un poquito sí, sobre realmente, este tema. ¿No? Porque es una información también importante para que realmente la gente tenga el concepto de lo que puede ser una cooperativa y lo que es una mutual, ¿no? Exacto. ¿Y cómo podemos asociarnos de maneras distintas con un fin común? Ajá. Acá el material que tenemos pertenece a la Confederación Argentina de Mutualidades. Ajá, sí. Y hay una ley, que es la ley 20.321, y en su artículo 2 habla de lo que es una mutual. Ajá. Es una definición de mutual. Sí, sí. Uh-huh. Asociaciones mutuales son las constituidas libremente, sin fines de lucro, por personas inspiradas en la solidaridad con el objeto de darse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual mediante una contribución periódica. Uh-huh. Es interesante este tema porque acá, bueno, en esta definición está, nos dice todos los aspectos que abarca una mutual. A veces sí. Uno no conoce. No. Yo no conocía eso. Exactamente. Entonces es importante saber porque a lo mejor hay gente que están con una idea y dicen, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos...? Claro. ¿Cómo legalizamos esto? Claro, ¿no? Exactamente, ¿no? Y aparte también tener ese sentir, ¿no? De solidaridad. O sea, es una cosa muy profunda, ¿no? Porque desde ya está puesto más en primer plano todo lo que tiene que ver con lo no material que con lo material, ¿no? Sí, distinto a la cooperativa, porque la cooperativa es con fines de lucro, es una empresa de asociados con un fin común donde obviamente se busca un lucro. Exacto. ¿No es cierto? Porque es un negocio, digamos. Así es. Pero la mutual se diferencia de que, si bien el espíritu de la cooperativa también es un espíritu solidario, pero en la mutual no hay fines de lucro, se buscan otras cosas. Exactamente. ¿Eh? Otros valores. Y esto, bueno, es importante decirlo también, que es difícil conservar esta esencia, ¿no? Porque también nos encontramos, como todo, el tema del ser humano, el problema está en el ser humano, ¿no? O sea, hay cooperativas que mantienen esto y hay cooperativas que no mantienen esto, ¿no? Claro, que cuesta mucho. Hay mutuales que mantienen esto. Esa unidad de criterio. Y es una lucha, ¿no? Porque realmente mantener la esencia siempre cuesta mucho más que bandearse un poco, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pero bueno, eso es lógico, es normal. Ahora, ¿qué es el mutualismo, ¿no? Es importante seguir informando porque por lo menos hay un referente de aquellos que quieren formar una mutual, hay un referente claro, ¿no? Sistema solidario de servicios mutuales fundado en la Asociación Voluntaria de Personas que se unen sobre la base de objetivos comunes y de ayuda recíproca, ¿no? Es un poco reiterar. Fíjate que sí, porque siempre estamos hablando de algo común, de algo recíproco. Y vos fíjate que acá dice que el mutualismo es casi una forma de vida, ¿eh? Mm. El mutualismo permite al ser humano desarrollar y expresar sus más nobles sentimientos al subordinar el yo al nosotros. ¿Eh? Mi voluntad aunarla con la del otro. Uh-huh. En esta comunión crecen las posibilidades de nuestras realizaciones. Y eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque todo ser humano, todos tenemos una lucha tremenda con nuestro propio yo. Sí. ¿Eh? De alguna manera queremos que nuestras ideas o que nuestra forma de pensar, o que de alguna forma que eso esté. Y cuando la persona se siente relegada porque no fue aceptado, a veces se siente herida, a veces es el yo, sí, ¿no es cierto? Sí. Y date cuenta de una cosa, ¿no? Que esto, que si bien es algo difícil, pero no imposible de lograr, es también un ejercitamiento, ¿no? Es un ejercicio diario, ¿no? Sea el tema de, por ejemplo, manejarse en equipo y de no ser yo, sino nosotros. Es un ejercicio que está en uno si lo querés realmente hacer o no lo querés hacer, ¿no? Porque de alguna forma, si vos, por ejemplo, te ejercitás en esto, es como lo mismo que ejercitarte en la parte muscular. Si vos, por ejemplo, ¿da fiaca o no da fiaca hacer abdominales, que otros decían abominales, ¿no? Abominables. Abominables, ¿verdad? Sí. ¿Da fiaca o no da fiaca, por ejemplo, hacer abdominales? Pero si vos no querés tener panza, tenés que agarrar y hacer 300, 400, 500. Mil abdominales. Y subiendo la, ¿verdad?, marca. Y yo creo que pasando a este tema, ¿no? El tema del yo, que es tan vapuleado, tan hablado, y bueno, y es el problema, un gran problema de la humanidad, yo creo que si uno se ejercita, lo puede ir logrando, ¿no? Y qué bueno que una forma legal, que no importa, no estamos apuntando a que lo importante es eso, pero que permita asociarse a las personas con este pensamiento, ¿no? De decir, porque eso no solamente aporta al bien común en cuanto a lo que se persiga. Sí. Porque vos podés perseguir la finalidad, no sé, de difundir la cultura o un tipo de educación o de conocimiento a las personas, y entonces se juntan con ese fin, claro, común. Y se realiza eso, esa tarea, esa misión. Sí. Pero ¿cómo va trabajando eso adentro de cada persona? Exactamente. De los integrantes, ¿no? Porque empezás a aprender, a ejercitarte en esta cuestión de ir soltando un poco, de no querer manejar todo. Pero exactamente. Todo alrededor mío. Y aparte... ¿Viste que hay personas, disculpame Miguel, viste que hay personas que necesitan que todo gire alrededor de ellos? Sí. Sí, Soy el ombligo del mundo. Sí, sí, bueno, sí. Y eso es muy común hoy en día. Ahora, date cuenta que esto es posible. Es posible. ¿Por qué? Porque incluso con cosas sencillas. Mira, yo quiero hacer público algo que me pasó recién con Javier. No es que lo quiero crachar a Javier, pero yo le digo. Pero no, pero, o sea, no, pero te cuento que. No, pero Javier tiene que ver esto con el mutualismo. ¿Sabes por qué? Estábamos hablando que a nosotros se nos rompió una computadora, ¿verdad? Y entonces resulta ser que Javier me dice, bueno, vos sabés que en el grupo tenemos un técnico que es un capo en la parte técnica y por ahí te la puede arreglar la computadora. Y entonces llegamos al arreglo de que, bueno, tráeme la computadora, yo le digo al técnico, que es compañero nuestro, que es amigo nuestro, Y te puede sacar del apuro, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos la computadora para bajar música, para hacer el programa incluso. Bueno, yo creo que ahí se puso de manifiesto el apartarse del yo y meternos en el nosotros, ¿verdad? Y es una cosa sencilla. ¿Es una cosa sencilla o no es una cosa sencilla? ¿Soluciona un problema o no soluciona un problema? A mí me pone alegre. Y a Javier me imagino que también. Claro. Ahí está. Y eso es una forma de poder practicar, ejercitar esto del mutualismo, ¿no? Mutualismo, mutuo. Mutuo, mutuo. Mi problema ya no es mi problema, sino el de todos. La solución que le tengo que dar no es para mí, sino para todos. Bueno, pero esto hay que conservarlo después a través del tiempo. Sí, porque es un trabajo diario y yo diría que constante con cada uno consigo mismo. Claro, ¿no? Y cuando las ambiciones materiales empiezan a crecer, cuando empieza a crecer, ahí es donde realmente... Por eso, lo bueno que tiene la mutual es que no hay plata de por medio, entonces no hay problema. El problema siempre se suscita cuando hay dinero, ahí así sale... Es. Las miserias humanas, sí. Pero bueno, eso sería otro. Aunque también por ahí salen miserias humanas de otra forma, pero... Bueno, pero mutualismo. Todos las tenemos. Aceptémonos como somos, ¿eh? Así es. Seres humanos. Y bueno, por lo menos hemos tenido esta oportunidad en este espacio de poder dar un referente, por lo menos, esto es así. Claro. O sea, ¿cuál es? El mutualismo. ¿Por dónde me guío? Bueno, hay una ley y hay un concepto. Uh-huh. Una filosofía. Aquí estamos. Y nos vamos a escuchar a Juan Luis Guerra. ¿Cómo no? ¿Y qué dice Juan Luis Guerra? La bilirrubina, no sé qué le pasó. La bilirrubina. No sé qué le pasó con la bilirrubina. La bilirrubina. diálogo sobre gallinas, porque sí. Se hablan de esas cosas. Sí, sí, ¿cierto? Sí, sí. Y vamos a hablar de esas cosas, porque hay un tema que si realmente podemos combinar con Alba, por ahí de pronto vamos a tocar ese tema. Alba Marconi, una veterinaria de allá de la zona de Mallín, y bueno, y acá también en Bolsón, ¿no? Sería bueno, es un tema muy interesante, hace rato que quiero y que da para mucho. Tocar ese tema, sí, sí. Pero ahora vamos a tratar un tema que nos atañe a todos, a todas las personas, ¿sí? Ya sean del campo o de la ciudad. Sí, sí. ¿Alguna vez estuviste preocupado vos? No. ¿Preocupado? ¿Ansioso? No, yo temo Melisa. Sí, son temas. Bueno, vos sabés lo que es mira, lo que dice el diccionario sobre la preocupación. La preocupación es la ocupación anticipada de una cosa. Es una confusión del entendimiento debida al sufrimiento, al error, a la educación o al ejemplo. Mira qué interesante, ¿no? Porque muchas veces nos ocupamos de cosas por anticipado y estamos tratando de prever tanto, y eso pasa mucho en el campo. Sí. Querer prever todo y no podés prever todo. No. Entonces entras en la preocupación cuando querés prever tantas cosas, y vos fijate que después te sale todo distinto. Sí, totalmente. O sea que te ocupaste anticipadamente y de una forma innecesaria. Pasaste por tanto, bueno, porque esto, porque aquello, porque tengo que prever que si llueve, que si esto, que si aquello, que si lo otro. O en distintas áreas, no solamente en el campo, ¿no es cierto? Sí. Pero nos sucede que nos preocupamos por anticiparnos a las cosas que van a suceder. ¿Sabes lo que pasa? Que hay un problema que realmente yo creo que tiene que ver con nuestra parte mental, ¿no? Date cuenta de que nuestra mente, el movimiento de nuestra mente, nuestra vida, la psiquis, ¿no? Siempre está haciendo, o está trabajando para atrás, o está trabajando hacia adelante, ¿verdad? O sea, el pasado y el futuro, el pasado, futuro, pasado, futuro. Y conservar el aquí ahora es algo que realmente cuesta. Cuesta. Cuesta porque tenés cosas vividas que te llevan al pasado, o tenés anhelos, ¿me entendés? Que tenés adelante, que los querés de alguna forma alcanzar. Pero no nos hemos puesto a pensar que lo que está adelante es la unión de los pequeños presentes. Así que si vos tenés o te tomás el tiempo de vivir esos pequeños presentes, vas a tener un resultado futuro. Y seguramente no te vas a preocupar tanto. Porque vas haciendo. Pero vos hablaste de algo recién del pasado. A veces, por educación, hay una educación de la preocupación. Hay en hogares, vos fíjate que hay casas, hay familias que viven el síndrome de la preocupación. Sí. Los padres están preocupados, sí. Y los hijos se preocupan. Sí. Porque es así. Sí. O sea, los niños toman el modelo. Entonces, se preocupan y no saben por qué. No. Porque es lo que aprendieron. Exactamente. Eso se va pasando, claro, sí. De uno a otro. Sí. Y también, bueno, hoy hablábamos de mutual. ¿Qué pasa en un grupo también? Si hay uno que se preocupa, se lo contagia al otro. Y es como un virus. Es como un espíritu que va corriendo, ¿viste? O sea, se contagia. Es algo que se va contagiando, ¿no? Y bueno, fíjate lo que dice el diccionario de la palabra ansiedad. Ajá. Es un estado de angustia o inquietud. Uh-huh. Si yo estoy preocupado o preocupada, estoy angustiada. Sí, exactamente. Y estoy inquieta. Y a veces es al Pepe. Sí, exactamente. Porque no, por ninguna razón. Y claro, por algo que yo me imagino que va a pasar, es que precisamente, y que después cuando llega el momento no pasa. Y precisamente lo que te espera allá arriba, adelante, lo que te espera adelante, es lo verdadero. Y no lo que vos te imaginaste. O sea, no es nada nuevo lo que yo estoy diciendo. Pero te quiero decir de que eso ocurre. Sí. ¿Verdad? O sea, ¿cómo lo solucionamos de alguna forma? O sea, que en definitiva, tratemos de vivir la vida como se nos presenta. El presente constante, ¿no? O sea, yo no sé qué me va a ocurrir ahora en dos segundos más. ¿qué? Pero yo lo sigo viviendo, porque... Y acá en radio, por ejemplo... Pero yo te puedo decir, vaticinar sí. lo que va a suceder dentro de un ratito. ¿Ah, sí? Sí, sí, vamos a tener una invitada, vamos a hacer una entrevista. Ah, la una, sí. ¿Y qué fue todo? Yo ya lo sé, ¿viste? Medio así... Yo ya lo sé, ya lo sé. Bueno... ¿Qué más? ¿Algo más podemos decir? No, muchachos, se ve, no mira, nos preocupemos tanto. No estemos ansiosos ni suframos. Claro, aparte, uno puede decir muchas cosas, ¿no? Esta es una forma de comentar cosas, ¿no? Pero yo creo que toda toma de conciencia implica una acción, ¿no? Como decía un gran dramaturgo judío-alemán, Bertolt Brecht, decía esto, ¿no? Que toda toma de conciencia implica una acción. Si esto es forma de tomar conciencia de que el presente hay que vivirlo, pero al mango, ¿me entendés? Yo creo que la preocupación o la ocupación anticipada o la ansiedad, esa angustia, creo que cada vez va a ir bajando, ¿no? Sí, porque en la medida que podemos vivir el presente, el aquí y ahora, y vivir cada hora, cada minuto y cada segundo de nuestra vida, vamos a ser más felices. Y date cuenta que sí. Porque vos fíjate, el otro día estábamos escuchando por radio un locutor que decía, ya estamos en julio, ya estaba hablando de fin de año y del pan dulce. Yo, tío, ¿qué tipo está? Vive sí, tan acelerado. Sí. Estábamos en julio. En julio. Dice, ya estamos llegando a fin de año. Sea, estamos en la mitad del año. Acelere, qué claro. Acelere. Ya me estoy muriendo. O sea, bueno, disfrutemos cada momento de la vida. Realmente. Cada hora, cada minuto, porque muchas veces dicen, ay, qué rápido se pasó. Sí. Viste que muchas veces pasa. A veces nos pasa de que nos falta poder vivir intensamente cada segundo. Exactamente. Porque cada segundo de nuestra vida tiene una intensidad, tiene algo que podemos sacarle el jugo, provecho y disfrutarlo y compartirlo con ¿Y otros. ¿Y querés que te diga una cosa? Es la única, ¿verdad? A ver si alguien me puede decir, por ejemplo, yo estoy viviendo en el futuro, porque escuchame, no, salvo que... Y lo pasado, sí, ya también lo viviste. Pero lo que vos ya pensás en el presente de lo que viviste en el pasado ya está transformado. Me acuerdo de Spielberg. Spielberg era Volver al futuro. Sí. Estaba buena esa película. Sí. Bueno, pero eso no solamente es. En película. Sí. Bueno, vamos a la música. Vamos a la música. ¿Qué tenemos, Miguel? Me estoy ocupando de ver. No te preocupes. Vamos a Mercedita. Por el trío Barbosa. Ah, es una flor de oración, Qué lindo. Escúchenla. Bueno, y llegó el momento de irnos. Pero bueno, y irnos, mirá, con esta hermosa versión de Raúl Barbosa, el trío Raúl Barbosa, pero bueno, este gran acordeonista. Y un gran ser humano. Hemos tenido oportunidad de conocerlos a Raúl.